Muy buenas tardes para todos y todas. Estamos hablando con Karina Fuente Alba, atleta maratonista que participará en la carrera Pampa Traviesa este domingo. Así que la saludamos ya de manera formal. Karina, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal, Agustín? Muy buenas tardes para toda la audiencia. Acá contenta, preparada ya para estar viajando a La Pampa. Así que bueno, con mucha expectativa de lo que va a ser la carrera el domingo, ¿no? Desde ya, ¿y qué sentís? ¿Es una mezcla de ansiedad, nervios o estás muy tranquila y solo esperás que llegue el domingo? Es todo un conjunto de cosas, de emociones. Sí. Quiero que ya llegue el domingo para poder correr, poder sacarme toda esta ansiedad que tengo y bueno, y de poder disfrutar de esta fiesta atlética que se hace ahí en Santa Rosa, por las calles de Santa Rosa, y que la verdad que el año pasado la corrí, la disfruté mucho. Y bueno, este año espero poder repetir de nuevo las mismas sensaciones y bueno, y la misma carrera, ¿no? Contale a los oyentes, obviamente, en qué categoría vas a estar y hace cuánto es que practicas maratón de manera profesional. Bueno, te cuento, maratón hace poquito que empecé a correr, hace Ajá. 2 años, Bien. Pero si bien ya venía haciendo otro tipo de distancias antes, después de ponerle hace 12 años más o menos que empecé a correr de grande, empecé primero por distancias menores, entre 5 y 10 kilómetros, después me pasé a los 21, y bueno, al paso del tiempo, digamos, y ahí aumentando de experiencia, me pude volcar, digamos, lo que es la maratón, los 42, y bueno, es una distancia que, si bien me sienta bien, viste, hay que tenerle respeto, la verdad que es una carrera muy linda, pero bueno, uno se puede preparar al 100%, estar bien, dedicarle tiempo, entrenamiento, descanso, comida, todo le puedes dedicar y bueno, te puede llegar a jugar una mala pasada, ¿viste? En la carrera, bueno, y eso ya le viste que le deja un poco de sabor amargo. Sin lugar a Pero dudas. bueno, nada. Este domingo espero estar ahí dando lo mejor de mí. Ya estuve chusmeteando el pronóstico del tiempo para el domingo, así que bueno, supuestamente no va a llover, así que mi miedo es que lloviera, pero bueno, no va a llover parece. Bueno, es una gran noticia para vos y para todos aquellos que se quieran acercar, sepan que no se pronostica lluvia, así que van a poder observar bien la carrera. Con respecto a los 42K, ¿cómo lo tomás? ¿Es una cuestión de resistencia, de velocidad? ¿Cómo preparás para poder correr 42 kilómetros en una carrera tan importante a nivel latinoamericano como es la Pampa Traviesa? Y sí, más que nada pues, se trabaja la resistencia, porque Ajá. ya bueno, a esta altura del partido yo ya vengo, digamos, con bastantes kilómetros encima en las piernas y bueno, ya al pasar los años se me ha ido un poquito la velocidad, pero bueno, mantengo la resistencia de poder correr varios kilómetros a un mismo ritmo. Eso es lo que por ahí me destaca, viste, mi entrenador, que me dice que tengo muy bueno, que tengo como una velocidad crucero. Sí, ay, que vas sola y ya sabes que con esa velocidad llegas. Exacto, sí. ¿Y cuál es tu objetivo para esta Pampa Traviesa de este año? Bueno, por lo principal sería terminar la maratón. Bien. Y poder bueno, estar cerca de mi mejor marca, que son 2:47. Así que bueno, por lo que veo, todas las condiciones van a estar dadas el domingo. Vengo con una buena preparación y bueno, nada, espero que se me dé para tener una buena marca. ¿Cuánto tiempo llevó esta preparación para llegar a este día y que esperes cumplir esta marca? Específicamente para la maratón estuvimos entrenando 3 meses antes. Ajá. Pero bueno, yo, como te dije antes, al ser mi profesión, digamos, es como que ya todos los días yo vengo corriendo, entrenando, haciendo otro tipo de carreras y bueno, lo que tiene la maratón es que tenés que agregarle los fondos más largos y los ritmos de carrera, o sea, digamos, hacemos como mini entrenamiento para maratón, que van a los ritmos de carreras que iríamos ahí. en competición. Sin lugar a dudas. Y me comentabas al principio que estabas preparando todo para venirte para aquí, para Santa Rosa, allá. ¿Y cómo es ese proceso? ¿Llegás a la ciudad donde tenés que competir? ¿Salís a caminar, a trotar un poco? ¿O solamente te concentrás esos días que estés antes para la carrera y el día de la carrera es salir a hacer la práctica maratón? No, por lo general, cuando apenas llego, trato Sí. de salir a trotar un poquito, aunque sea media hora, para poder relajar un poco las piernas y poder sacarme un poco digamos, el cansancio de estar sentado tanto tiempo, ¿no? Claro. Bueno, y más que nada también para aclimatarme. A veces, si me voy para ir a otro lado, necesitas como aclimatarte al lugar. Pero bueno, Buenos Aires y Santa Rosa son más o menos parecidos en temperatura, así que bueno, voy a estar bien. O sea, ya tenés la amplitud térmica en tu cuerpo como para decir, bueno, llego y ya troto un rato y ya sé que para la carrera llego bien. Claro, sí, va a estar bien. Por Y bueno, y último. después de eso, sí, Sí. después del trotecito que haga, comeré algo, descansaré para estar lista Bien. hasta el domingo. Y el domingo se arranca bien temprano, imagino, y ya de hecho a la maratón en sí o te levantás ya con la cabeza preparada que bueno, que tenés que desayunar y salir nomás. No, no, no, si me levanto, digamos, yo ya la noche anterior ya dejo todo preparado, digamos, lo Ah, que es, bien. en mi caso, que yo uso geles en la carrera y uso bebida isotónica, ya dejo todo preparado con el día anterior, digamos, la ropa, todo, entonces, onda de levantarme el domingo, desayunar tranquila, vestirme, ir hacia la carrera, hacia la línea largada tranquila, para poder hacer una entrada en calor tranquila, después elongar bien y poder también concentrarme, porque llega un momento que, ¿viste? Entre que vos saludas a gente, vas a venir, vas al baño, te acomodás, bueno, es el momento de decir, bueno, ahora sí, vamos a las piernas, son 42 kilómetros, no paramos hasta terminar. Es el momento de actuar. Por último, Karina, Perdón. consultarte. Por último, Karina, bueno, consultarte qué esperas para maratón de la gente que va a estar presente. ¿Qué consejo le darías a aquel que va a correr su primera maratón y está con toda la ansiedad, los nervios de poder ser parte de esta carrera? Bueno, primero para los que van a correr, tienen que, sobre todo estos días, descansar, porque ya el trabajo, digamos, ya se hizo, ya en esta semana, digo, no se puede hacer más que descansar, hacer algún trotecito chiquito para bajar un poco la ansiedad, comer bien, hacer la carga de carbohidratos y, bueno, estar relajados. Y bueno, y a la gente que va a ir a acompañar, que por favor, bueno, aliente, que por más que sea una o dos personas que estén en una esquina, eso ayuda un montón. Por más que no conozcan el nombre de la persona, si le ven el número, que lo puedan saludar, lo puedan alentar, porque eso, la verdad que corriendo los 42 kilómetros ayuda bastante. Y bueno, Desde y espero que si hay alguien mirando, que se pueda enganchar también, que se pueda anotar para la próxima edición y bueno. Que empiece a tener una actividad física que lo pueda ayudar, ¿no? ya recordamos que obviamente va a ser transmisión de radio municipal, así que aquellos que no puedan asistir o que estén en otra ciudad no podrán seguir a nosotros por la radio. Desde ya, agradecerte, Karina, por estos minutos. Estábamos hablando con Karina Fuentealba, que va a participar el domingo en Pampa Traviesa, y te esperamos el domingo que llegues y obviamente que sea con lo mejor. Bueno, muchas gracias. Así será, nos veremos el domingo y bueno, muchos éxitos a todos, a descansar, que ya pronto nos veremos en la línea largada. Un Ahora, abrazo fuerte. abrazo fuerte.